Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Just call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro cuarto programa en esta séptima temporada, hoy día 2 de noviembre de 2011, después de la presentación que tuvo lugar ayer en el FNAC Valencia del disco Atom Baby. Un mes de noviembre que va a estar marcado por este 20 aniversario y esa fiesta que tendrá lugar la semana que viene. El tiempo pasa muy rápido y ya tenemos ahí la fiesta el próximo sábado 12 de noviembre en la sala Valencia Rock City con Spyplane. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar también bastante tiempo del programa para hablar de la presentación de ayer, de todo lo que supuso el Atom Baby y hablaremos de Brian Eno, uno de los productores junto a Dani Lanois del Atom Baby. Y bueno, pues saludamos ya a Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Para no consumir más tiempo, si queréis, vamos ya directamente con las noticias. No ha habido muchas, aunque pero ojo, hay una entrevista muy interesante que vamos a comentar. Y bueno, luego la agenda y Make It Loud, y luego escucharemos algunos de los temas. Hoy va a sonar música. Va a sonar música de la masterización de la Atom Baby, esas demos, esas Baby Kindergarten, uno de los discos que salen en alguna de las ediciones, porque ya prácticamente perdí la cuenta de las distintas ediciones que hay, opciones para que os podáis comprar, la Uber Deluxe, la Super Deluxe, la sencilla, la normal, la doble, en fin, el vinilo. Hay que decir que ya está a la venta. Ayer en FNAC, en principio, que era la presentación, no estaba todavía, pero hoy ya la gente ha podido comprarlo sin ningún problema. Ayer era festivo, obviamente. En fin, vamos ya con las noticias y entramos de lleno en el programa. Como bien decía Javi, pocas noticias pero importantes. Y la primera, pues otro premio más para los U2. Bueno, no. Concretamente para uno de ellos. ¿Pero nada relacionado con U2? No, pero bueno, para tal vez el futuro de alguno de la banda como artista. Lauren Mullen Jr. Sí, señor. El amigo Larry, que recibió en el Festival Internacional de Fort Lauderdale pues un premio por su participación en la película Men of the Crane, que ya hemos hablado muchas veces de ellas. El premio era Star of the Horizon. Hay que decir que Larry Mullen no acudió a ¿qué me estás contando? ¿Que no acudió a recoger un premio Larry Mullen? No pudo. Que a ver si pobre acude a todos los eventos. Ahora vas a entender por qué, y tú tampoco habrías acudido. El amigo lo que hizo fue conectarse en directo vía Skype desde su casa de Dublín. No, mira. Hombre, compara el viajar a Canadá, recoger un... Bueno, a Estados Unidos, recoger un premio y volver para allá con conectarse 10 minutos de reloj que fueron, vía Skype, desde el salón de su casa, que fueran las 2 de la mañana y estuviera hecho polvo, pero... ¿Qué me quieres decir? A acabar y irse a la cama. Bueno, perdona, es un premio que le han dado por algo al margen de U2 y, claro, y de forma personal. Todos los premios que ha recibido... Por otra faceta totalmente distinta, exacto, a la banda. Todos los premios que ha recibido ha sido por en grupo, con el resto de componentes de U2, por la música. Y esto es un premio que le dan por su faceta de actor. Encima, la primera película que hace, yo creo que vamos... Yo tampoco habría ido, porque estar oyendo que el presentador dice Larry Mullen nació en 1980... Dice, bien, empiezas a estudiar la lección de Larry Mullen. ¿En el 80? En el 80, dijo. Vale, esto es como... Claro, buscó en Wikipedia, origen de U2, pan, en el 80, dijeron. Ahora y luego preguntó a la gente que había... Tampoco, pero bueno. A la gente que había ahí preguntó, ¿cuántos habéis visto U2? Y la mitad más o menos levantó la mano y dijo la otra mitad, tenéis que avergonzaros de vosotros mismos por no haber visto U2. O sea, la realidad ya estar ahí diciendo... Aquí lo que me imagino es que el festival... Tampoco es que fuera muy... Esa coña... No muy sé. Importante, con lo cual, pues... No, la verdad es que fueron... No sé, quiero decir, porque tampoco viene al lugar cuando no fue ni Larry. Ya, bueno. Y recordad que... Ahora... ¿Habéis visto U2? No es un Oscar para entendernos. Entonces, la verdad es que fueron 10 minutos de preguntas preestablecidas, o sea, no fue un chat libre, del tipo de, pues, ¿dónde está usted ahora mismo? Dice, estoy en Dublín, en mi casa, ¿qué tal con Donald Sutherland? Y dice, bien... había un par de productores, se saludaron. Es que ya fue algo surrealista, ¿sabes? ¿Qué tal cuando no se hace la y respondió bien, tal cual? Ya está. Sí, sí. Ya conoces a Larry, tampoco te va a contar que se fue. A todo esto, ojo. Larry, o sea, la audiencia podía ver a Larry, pero Larry no podía verlos a ellos. Le dijeron, te está saludando todo el público. Y dijo, vale, bien. O sea, fue un poco surrealista, pero bueno, nada, en fin. La verdad, pues le dio las gracias a la gente por estar ahí, sonrió y se fue. Pues ya sabemos cómo es Larry Mullen. En su línea. Eso pero bueno, un premio más para alguien relacionado con U2. Y por eso te digo, entiendo que no fuera, porque la verdad es que es una paliza para un premio. Tampoco. Vale, yo creo que es más eso, que el festival no era festival de Cannes, obviamente. Entonces, ni un Grammy, ni. Si ahora se dedicaran a dar premios todos los festivales, claro. No iría a todos, pero bueno, en fin. Uh-huh. Tampoco le había costado trabajo porque está de mejor vacaciones. ¿Actor o.? No, Star of the Horizon era como una especie de futura Rocky, estrella, ¿no? Futura estrella. Ah, vale. Que no vale, se lo tomo muy en serio, vale, que ya sabemos lo que hace bien Larry. Sí, no, que se queda deje con de, los fans, sí. Que se deje de bueno, puede mantener esa faceta de actor de vez en cuando, pero vamos, yo veo más a Larry Mullen de músico y en la batería con YouTube. Y bueno, si os parece, vamos con alguno de los temas de la revista Q, que la semana pasada no pudimos poner ninguno. Y vamos a poner una versión que de primeras a Oscar no le terminó mucho, que es la versión de nuestro amigo Paloma Blanca, más conocido por Gavin Friday. ¿Te ríes? Dale, tírale. Bueno, espera, vamos a volver, no sé, igual me cambiará. A situarnos. Hay muchos de vosotros que nos escucháis que habéis matado a la revista Q por haber hecho este CD de versiones de otros grupos. También tengo que reconocer, antes de nada, que las he oído solamente una vez cada canción, ¿eh? Y a mí no me gusta dar mi punto de vista sobre los discos con una escucha solamente. No, mínimo si no... tres, para que te entre un poquito, ¿sabes? O sea, no sabes cómo son. Pues aprovecha ahora porque vamos vale, con vale, esa vamos versión de The Fly, que bueno, tiene su punto loco de Gavin Friday, pero a mí personalmente me agrada. It's no secret that the stars have fallen from the sky. sheer face of love, like a fly from a wall. Hay que escucharla, amigo Oscar. Venga, va, venga, cambia mi percepción de la canción. Tiene unos sonidos un poco estrambóticos, pero bueno, ya, tiene su aquel. Lo de Pech, sí, no, pero está bien, está bien. Luego escucharemos más canciones de la revista Q y continuamos con otra noticia que, bueno, ya tiene un par de días, pero bueno, es la traducción de la entrevista, ¿no?, de Bono en la revista Rolling Stone, creo que era, muy, ¿no?, muy interesante. Gracias a nuestros amigos de YouTube News. YouTube News, sí. De Argentina. Hay que dar las gracias a Ezequiel. A Ezequiel. Sí. Bueno, la pregunta clave en esta entrevista, tal vez, la que varios medios, o muchos medios, están planteando últimamente, de qué le pasó a U2, si va a seguir, si no va a seguir. No lo que he leído esta misma tarde en un diario del norte de España, que no voy a nombrar, diciendo pues que Bono decía que lo típico, que se separaban, que el resto de la banda le habían dicho cállate. O sea, bueno, en plan, no es que sea un periódico del norte de España, sino que muchos, una agencia de noticias publicó esa noticia y bueno, muchos periódicos lo que hacen es reproducir las noticias que de las fuentes de esta información. Pero de... ¿vosotros os habéis dado cuenta que todo el rollo este de que U2 se separa viene a colación de la salida del disco de Coldplay? ¿Eh? O sea, es que, a ver, nadie ha dicho que U2 se separe. Pues voy a hablar de ya Coldplay. No. ¿Sabes? ¿Pero qué tiene que ver Coldplay para eso? Pues destronar a un rey y poner a otro. Acabas de dar una clave. Hombre, sí o no, por ahí tienen que ir los tiros. A ver, yo interpreto eso, desde luego. Y te digo, no sé, un lugar donde Javi y yo estuvimos, yo no me quedé con esa sensación, pero a U2 le hizo pupa en Glastonbury. ¿Coldplay? Actuó U2 y el de siguiente Coldplay. Pero vamos por partes, venga. Mira, a ver, porque ahí me estáis pillando. Sí. La primera pregunta de esta entrevista es muy clara. ¿Hacia dónde va U2? ¿Hacia dónde camina U2? ¿Cuál es el futuro de U2? ¿Han creado un círculo sin salida? ¿Le está pasando lo mismo que en el año 90, cuando no sabía hacia dónde ir y tuvo que parar y reinventarse de nuevo? Según hemos leído, parece ser que sí. Todo comienza, pues, bueno, la entrevista en principio empieza en el Joshua Tree, cuando de repente U2 salta a la fama completamente. Les pregunta que cómo el ser, los estar en la cúspide del mundo, cómo les afecta. Y Larry hace un resumen muy, muy gráfico. Dice, todos cambiamos con el éxito. Dice, mujeres, bodas, dinero, alcohol, casas, niños, drogas, divorcios, políticos, supermodelos, África. O sea... Claro, estaban increchendo cuando de repente pasaron a la cuna. Qué buen resumen de Larry, ¿eh? Sí, o sea, claro, todo y dice... Además lo hizo en 4x4. Y algo que Bono ya comenta en el U2x2, dice que se acuerda de encontrarse con Bob Dylan y le dijo, uff, mira cómo lo estamos pasando, o sea, claro, la fama no es siempre bonita. Y le dijo Bob Dylan, imagínate pasar por esto mismo yo solo, como lo estoy pasando. Claro. Entonces, el Joshua los lanzó a la fama. Las fiestas que tuvieron en Los Ángeles, comentan, y una consecuencia de la fama pues fue tal vez hacer locuras, como fue el Rattlesnake, una película que quiso ser y no fue, porque les preguntan, ¿cuándo fue la última vez que visteis Rattlesnake? Dice Bono, no la he visto desde que salió. The Edge, dice, es muy difícil verla, para mí. Larry, resultó ser una basura de película. Aún no puedo ver la escena, esa escena en la que aparece en la casa de Elvis Presley en Graceland. Dice, no puedo verla. ¡Buah! ¡Madre mía! O sea, imaginaros... Hombre, es que precisamente Larry es el que... No es que pase de los fans, pero sí que es el que tiene abandonado esa faceta de o no le gusta el ser un personaje tan conocido, sí, y protagonista y mítico, nada por decirlo. Musicalmente hablando. Con lo cual, en el Radio Manhattan lo que hacía él ser uno de un fan como nosotros. De, efectivamente, en Graceland, sí. Entonces, pidiendo permiso para montarse la Harley. Sí. Estaba haciendo lo que él no quiere que hagan con él ahora. Y vamos, no me sorprende para nada su declaración. Es que es curioso escuchar esto. Continúa la entrevista hablando del documental que se ha estrenado hace poco, From the Sky Down, en la cual habla de la época posterior al Rat Evanham. Hablamos de final de 90, año 90-91, en el cual, pues bueno, queda claro que U2 es, Bono es, digamos, la cabecilla de U2, el que tiene las grandes ideas, para bien o para mal. Porque recordemos que en este documental aparece incluso los ensayos de para el festival de Glastonbury y alguna primera pincelada de este festival, que es más importante de lo que nos creemos, en el cual pues dicen pues que intentaban, Bono acosaba a sus compañeros para encontrar nuevos caminos, o sea, el intentar que las canciones que iban a tocar que sonaran, claro, para U2 Glastonbury era muy importante como salirse de su entorno cómodo, digamos, y buscar nuevas vías, que al fin y al cabo es lo que está buscando U2 desde hace tiempo, el encontrar nuevos caminos. Seguimos con From the Sky Down, pues sí, dice... es que precisamente se plasma todo lo que estás, claro, diciendo, de buscar el cambio de las canciones, de hacer ciertos cortes y demás, se ve claramente haciéndolo Bono en el, claro, en el documental. Todo enlaza, pega saltos hacia adelante y hace clase en la entrevista con From the Sky Down, en habla de lo que ya sabéis, cuando fueron a Berlín a intentar grabar un nuevo álbum y la mitad de ellos, Bono y Diez, decidieron que había que reinventarse radicalmente. Y luego pues Adam y Larry pues no querían hacer eso, entonces los roces, peleas que hubo. Y luego hablan de Glastonbury, pues eso, pues que estaban intentando pues eso, hacer un cambio, o sea, ganarse nuevos fans. Para U2 lo cómodo lo cómodo sería pues hacer tipo Rolling, grandes giras y hacer... Que es un poco lo como que el cementerio de elefantes. Que es un poco lo que han hecho con el 360. Bueno, ya, pero en cualquier caso también sería lo más fácil, lo que todos deseamos, que sacaran un disco de las 100 típicas canciones que tienen y a volar y ya no, está. No, pero no va por ahí la cosa. Entonces, sigo enlazando la época de Lactum Baby con la época actual porque tiene muchas similitudes. Comenta Bono una anécdota muy... Les pregunta el periodista qué tal fue el hacer Lactum Baby. Dice si fue un momento divertido. Dice... The Edge dice que fue un periodo muy aleccionador y desafiante para nosotros, muy incómodo. Bono, para que os hagáis una idea de cómo está, dice, estaba una noche en mi casa de Cedarwood Road, en Dublín, donde vivía con su padre, y su padre lo despertó y le dijo, hay alguien intentando robarte el auto, tu coche. Entonces, mira hacia afuera, dice Bono que tenía un pequeño Fiat Bambino, y vio que habían cubierto todo su auto con papel higiénico y le estaban tirando huevos al coche. Entonces bajó y vio que eran los tres miembros de U2. Y le dijeron, Bono, claro, tienes que relajarte. Es muy curioso lo que cuenta. Y bueno, Bono así, o sea, súper tenso. Y The Edge, pues, el final de su matrimonio con Aislinn, dice, pues, se sumergió en el trabajo. Y dice, tal vez me ayudó a conseguir atravesar esa mala época. Y quizás por ello el disco es tan oscuro. Habla de que las tres últimas canciones de Lactum son muy intensas debido a ello. Hacen un momento porno diciendo que cómo se ha atrevido a Dan Clayton a salir desnudo en la puerta de Lactum, y dice The Edge que riéndose que todos estuvieron muy cerca de hacerlo, pero dice que se dieron cuenta de que iban a ser objeto de muchas bromas. Y bueno, Adam Clayton dice que el más dotado, ¿no? Dice Adam Clayton que todavía no se puede creer que lo haya hecho, y dice, pero que estaba más preocupado de ver cómo se vería mi barriga. Que otra cosa, con lo cual voy a hacer, más de locro, el colega. Que por cierto, estará cachas, el tío se quita la camiseta en el 360 cuando llovía, y la verdad es que para la que tienen están de PM, al menos a Dan Clayton. Volvemos al festival de Glastonbury y dice que U2 al acabar el concierto ofrecieron una pequeña fiesta en el Hospitality. Dice que el clima era muy apagado, no era de celebración. Entonces, bueno, ahí te puedo decir yo que es porque no estábamos nosotros. Seguramente. No nos invitaron. Bono y Diez incluso se escapaban a ver su presentación en un camión de la BBC a ver lo que habían hecho. Tal vez algo lo que pasó, ¿no?, en Live Aid de Bono, que pensó que le había cagado. O sea, estaban... no tenían claro qué les había pasado porque Y le pregunta al periodista que por qué Glastonbury fue una desilusión. ¿Qué pasó? Y dice que hubo un par de cosas. Dice, bueno, que había un DJ debajo del escenario tocando música entre los shows y que desconectó nuestros teclados. Y dice, así perdimos todos los teclados. Y luego salió y se dio cuenta, dice Bono, que el escenario era como una pista de hielo y estaba usando los zapatos equivocados. No pude, claro. No podía moverme, me quedé estacionado. Yo no me quedo, no sé, no tengo esa impresión, pero bueno. Sí, bueno. Estábamos un poco desequilibrados. Está lloviendo y todo. Alan dice que si hubiera sido una noche de verano en vez de la noche de perros que fue lloviendo y tal, había sido una experiencia diferente. Sobre todo lo que ellos también al día siguiente tocaba Coldplay, que abro comillas, son sus teóricos sucesores, un poco. Y bueno, ambos conciertos fueron distintos. U2, la verdad es que usó unos medios tecnológicos brutales y no sé. Sí, muchas pantallas al rollo de ZooTV. Pero les hizo pupita a Glastonbury porque esperaban tal vez algo más. Entonces les pregunta el periodista, dice, tal vez Spider-Man podía haberos echado una mano, tal. Y dice, 10, dice, ¿lo haría de nuevo? Y dice, no creo. Larry Mullen es el más claro. Dice, yo no lo he visto hasta ahora. Estoy como diciendo, no me ni gusta. Ni creo que lo vea, ¿eh? Ni creo. Entonces, ¿quieres que escuchemos una canción, Javi? Seguimos con la entrevista. Sí, bueno, queda un trozo. Ha quedado un trocito todavía. Sí, bueno, media entrevista aproximadamente. Y como es bastante pues interesante. Pues antes de escuchar la siguiente canción, vamos a escuchar una de las versiones del Kindergarten, de las demos del Altum Baby. Comentar pues lo que opina la gente en el Facebook. Tenemos por aquí a U2 La Mancha, que comenta pues que le parece muy buen disco el de la revista Q. Que ya que ninguno ha intentado imitar a U2, sino poner su propio estilo. Claro. Y como consecuencia, pues es un disco muy rico en estilos, con el trasfondo de U2. Luego también tenemos por ahí a Juan Antonio Asunción, que nos pone la foto de su edición en vinilo del Actum Baby, que ya se la ha comprado. A Coque Menéndez, que nos está escuchando en directo y también nos está viendo a través de la webcam. Y también a Orlando Tebar, que pone que un ratito de relax con buenas noticias y música. A Orlando, que le debemos aún la camiseta. Sí, sí. Lo sentimos verdad. Mucho, Orlando. A ver si la semana que viene sin falta te la damos. Aunque hay que decir que van a haber nuevas camisetas para la fiesta, de obviamente con el tema del Actum Baby. Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos viendo el futuro de U2 según Bono. Y vamos a escuchar One. Vamos con ello. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. You want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we're doing again. You say love is a tempo, love a higher love. Love is a tempo, love a higher love. You ask me to enter, well then you made me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. Warm love, warm blood, warm life. You got to do what you should. Warm life with each other, sisters, brothers. Warm life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Ahí tenemos ese One de la del CD de Actum Baby Kindergarten. El pasado. ¿Vamos con el futuro? A ver, vamos a terminar con la entrevista. Con una frase de Larry Mullen Jr. Reinvención total sin compromiso. Reinvención total. Bueno, nos hemos quedado... Es lo que quiere Larry Mullen, ¿no? Vamos a ver qué puede querer decir. La entrevista continúa hablando del No Line on the Horizon. ¿Cómo se han quedado con este disco? Hablando en castellano para entendernos, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se han quedado? ¿Qué sensación, qué regusto les ha dejado? Porque dice el periodista que estuvo en las sesiones finales en Londres y que parecían caóticas, que es productores, Brian Eno, Steve Lillywhite y Will.i.am. Y dice, bueno, Bono dice, no lo sé, dice, yo no quiero volver a hacer eso de nuevo. O sea, Adam dice que fue dificultoso, tropezamos absolutamente con un single equivocado, que Don't Your Boots, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ellos mismos reconocen. Larry dice que las canciones en el disco estaban sin finalizar. Y The Edge, que no llegaron a disfrutar, aunque hay canciones como Moment of Surrender o Get on Your Boots y I'm No Caller, que pueden ser buenas canciones. Bono dice algo que ya se comentó aquí hace un par de programas, pues que haber vendido 5 millones de copias de este disco, pues bueno, en la época actual pues no está nada mal, pero bueno. Les preguntan si realmente han estado trabajando en 3 discos. Bono dice que han hecho un trabajo increíble con Red One, que se les hicieron escuchar la canción a Michael Stipe y dijo, ¿cómo? Esto no suena como U2. Luego Adam, que cogieron, pensaron que había material sobrante en online, pero dice que ahora están muy lejos de ese material y que no quieren volver a lo que sobró del online. O sea, yo creo que va a ser como el pop, lo van a... O sea, No The Star, Mercy, todas sí. Esas... Las oímos, pues ya está. Se quedarán en el camino. Ajá. Bono dice que podríamos haber sacado un disco el año pasado, pero nos alejamos de esa idea. Dice, ¿para qué? ¿Por qué la gente necesitaría escuchar un nuevo disco U2? Dice, ¿podríamos posiblemente empezar de nuevo? Dice, no lo sé. Entonces, Larry Mullen contesta, ¿qué se puede esperar de lo próximo U2? Dice, quizá una total reinvención sin compromiso. Así está la banda ahora mismo, o sea, me parece pues muy bien. Intentando reinventarse. Vamos. Me parece muy bien, y es que es lo que deben de hacer. Mientras esa reinvención no termine en cansancio o en falta de ganas. No sé. Si quieren hacerlo, bueno, falta de ganas no es. Lo que está clarísimo es que va a haber un largo descanso. Ahora mismo están, dice, bueno, están llevando realmente 2 años y pico juntos después de una gira y ahora mismo están... Claro. Bono comenta, algo ya se ha hablado también aquí, pues de volver a tocar en estadios cubiertos, en pabellones. Y tocarse el list de canciones diferentes cada noche. Ojalá, a ver si es verdad. Ojalá. Pero yo creo que ahora mismo, por ejemplo, probablemente estén cada uno pues disfrutando de su familia, descansando. Pero yo creo que tendremos noticias para final de año o principios de año que viene de volver a juntarse. Ahora ya pues veremos qué resulta, ¿no? de esas reuniones que tengan para trabajar en el material que tienen con Danger Mouse, que parece que va a ser el productor del disco, y en fin, un poco de incógnita de futuro U2, pero bueno, si es el al final significa tener un disco totalmente nuevo que no se parezca a nada de lo anterior, Yo vamos. Bienvenido sea. Lo que ahora claro. Termino ya con Bono la entrevista. Bono realmente dice, no sé si es posible para nosotros hacer algo actual, ahora mismo que sea significativo, o sea que una joya, algo parecido. Dice, creo que es improbable que lo logremos, pero también los últimos 20 años es improbable. O sea, siempre buscan algo, pues un Acton, un Joshua. Le preguntan que U2 se esfuerza siempre en ser la banda más grande del mundo, que si eso es incompatible con hacer grandes discos. Dice, hombre, dice, si quisiéramos en los próximos 10 años tocaríamos, haríamos giras como la que hemos hecho en grandes lugares. Dice, pero no es el problema. Dice, queremos hacer canciones pues para ser tocadas en sitios pequeños, canciones que suenen en la radio. Dice Bono que no está seguro que puedan volver a hacer un número uno, pero necesitan canciones que vayan más allá del público que tienen. Dice, ¿podemos escribir una letra que la gente sienta que nunca hayamos escuchado antes? Yo creo que buscan eso, hacer algo distinto que la gente diga, sigue siendo U2. Y termino muy rápidamente porque U2 admitió preguntas vía Twitter de la gente. Entonces le preguntaban, por ejemplo, ¿qué canción, Adiech, qué canción de tu catálogo te gustaría rehacer si pudieras hacerlo? Se quedó en Your Boots. Basado en lo que sabemos sobre la canción en vivo, podría ser una mayor canción de radio de lo que fue. Dice, ¿por qué quitasteis canciones de No Line durante la gira? Dice, fue por tempo. Dice, los grandes discos para escuchar son de medio tempo y no se suelen tirar medios tempos en un concierto en vivo. Es por eso que no tocamos mucho de Europa o pop. Omnium Caller es una pieza muy buena de trabajo, pero no levanta los estadios. Pasa igual como Menos Surrender. Le preguntan a Diez, si tuvieran que reemplazarte en alguno de los shows, ¿a quién elegirías para que lo hiciera? Y pues elige al guitarra de The Smiths, Johnny Marr. Uh-huh. Dice, sería una buena opción. Dice, ¿recuerdan a los fans que ven en los conciertos? Y dice, hombre, Alan Clayton es muy, muy bueno. Dice, muy a menudo, dice, cuando ves a la gente que son buenos clientes, tienes que reconocerlos. Muy bueno. Y por último dice, ¿alguna vez escucharemos el material de Rick Rubin? Aquí yo creo que Bono intenta quedar bien. Dice, Bono, haremos un disco con Rick. Él hace una cosa muy particular, que es obtener la esencia de lo que el grupo es, saca todo. En resumen, vamos a ver cómo se reinventa U2, pero seguro que nos sorprenden y para bien. Tranquilidad. Sí, sí. Tranquilidad. No hay ninguna prisa. Vamos con la agenda. Muchachitos. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Bueno, comenzamos la agenda mañana jueves 3 de noviembre en Cánovas del Castillo, Murcia, con la banda U2 Band en la sala La Muralla Lunch Bar. Ese tributo será gratuito para los socios de La Muralla y para aquellos que no tengan la oportunidad de ser socios, la entrada será de 6 euros. Seguimos la agenda este sábado 5 de noviembre a partir de las 5 de la tarde con el grupo de Hype en la final de Guadalquirrock en Lebrija, Sevilla, con los cuales de Hype son finalistas. Les mandamos aquí nuestras fuerzas. Mucha para suerte. Que se hagan vencedores del certamen. Y tal como ha comentado Javier, estad atentos ya que faltan apenas dos semanas, esta semana y la próxima, para la fiesta de... Nos quedan 10 días. 10 días del Acton Baby, el próximo 12 de noviembre con Spy Plane. Recordados que las reservas ya están disponibles. Podéis editar, como he dicho en anteriores semanas, vía un correo electrónico a la dirección de club@u2valencia.com. A ver, repetimos. club@u2valencia.com. Y en vuestra petición tenéis que poner vuestro nombre y apellido, el correo electrónico y las entradas que deseéis reservar. Os repito de nuevo, el correo es club@u2valencia.com y el precio será de 8 euritos. Importante reservar porque se prevé. Y ahora otra cosa todavía más importante. La hora de la fiesta. Aperturas de 10. Apertura de puertas a las 8 de la tarde. Ya empezará a haber música de U2 y videoclips. Y luego inicio del concierto, que será a las 10 de la noche. Puntuales por temas de horario de la sala. Y bueno, pues no se va a retrasar. Empieza en punto, empezará el concierto. Ahí tienes que estar todos. Y luego cuando termine, pues hasta que la sala cierre, que serán las 3, las 4 de la mañana. Hasta pues, que el cuerpo aguante. Continuaremos con música. Hasta el cuerpo aguante. música de U2 y de otros grupos que han sonado aquí en Vértigo Radio, uh-huh. como pues, por ejemplo The Killers, algo de Depeche, ¿qué más? Metallica, Pearl Jam, los Rolling Stones, en fin, bueno, de todo. Sí. Música, todo rock, música, todo rock, todo rock. Que para eso vamos a Valencia Rock City. Eso es. Y nada, pues hablamos la semana que viene, Carlos. Eso es. Vamos ahora a continuar con el programa escuchando pues una versión de la revista Q, concretamente de la canción So Cruel, a cargo de nada más y nada menos que Depeche Mode. Gran canción. The drug that takes you higher. head in heaven, fingers in the mire. The heart is racing, you can't keep up. The night is bleeding like a cut between the horses of love and love. Bueno, empezamos con Make It Loud. Hoy vamos a hablar de un personaje que no sé si os suena. ¿Os suena? Os voy a decir el nombre completo. A ver, Brian Peter George Saint John Le Baptiste de La Salle Eno. O sea, por el final lo sabemos. Cortando es Brian Eno. Para los amigos, Brian Eno, sí. Efectivamente, nacido en Inglaterra el 15 de mayo del 48. Es compositor de música electrónica y experimental, que bueno, empezó tocando con Roxy Music. Al acabar el grupo comenzó con su carrera en solitario y que partió del hard rock para llegar a música de ambiente y a todo tipo de experimentos de vanguardia. El propio término música ambiente se acuñó a partir de una serie de álbumes inspirados en el Musar, entre ellos Music for Airports, The Pleasure of Mirror, Day of Radiance y On Land. Desde su infancia, Eno tenía muy claro que quería dedicarse a la actividad artística, ¿no? Ya en la escuela experimentaba con música, sirviéndose de magnetófonos, y su profesor de pintura le animó a continuar con ello. Entre ambos organizaron una peculiar performance que consistía en disponer una serie de pianos en la sala y golpearlos con pelotas de tenis. O sea, tal cual, performance, sí, en fin, os puede parecer una locura, pero él ya tenía esa invención cuando era un crío, y bueno, mira si le ha salido bien. Me dice, bueno, cuando yo era joven, de hecho cuando tenía 9 años, tomé la decisión de que nunca iba a tener un trabajo corriente. Un incidente en particular aceleró su decisión. Dice, mi padre llegó a casa después de trabajo un día de verano, que había estado trabajando más que de costumbre. Él era cartero y bueno, pues había llegado arrastrándose por la nieve 12 horas desde las 4 de la mañana. Entonces en casa llegó, se tiró en una silla y estaba tan cansado que no podía ni comer. Dice, tenía hambre y no para de coger comida con el tenedor, pero era incapaz de comerla, se quedaba dormido. Entonces pensé, dice, a mí nunca me va a pasar esto, y creo que lo he logrado hasta ahora. Imaginaos la mentalidad que tenía Eno ya desde jovencito. Eno comenzó su carrera musical profesional en el 1971, al entrar a formar parte del grupo Roxy Music, liderado por Brian Ferry, como imagino que la gran mayoría reconoceréis. Él reclutó a Eno por recomendación, del saxofonista Andy Mackay, que después de adquirir un sintetizador que, pues bueno, se había visto incapaz de manejarlo. Entonces, Eno sí que consiguió manejarlo y se incorporó inicialmente como operador de la mesa de mezclas, las cintas pregrabadas, además del sintetizador y los coros. Pero sin actuar en escena, ojo, muy importante. Finalmente aparecería con el resto de músicos, pero con una apariencia y atuendo más a un estrafalario andrógeno que el resto de la banda. Roxy Music grabaría los sencillos Virginia Plain, The Number en el 72, Pijamarama en el 73, y los álbumes Roxy Music del 72 y For Your Pleasure del 73, para luego ya ser expulsado del grupo por Brian Ferry tras la gira de promoción de este segundo álbum. Fue, bueno, pues por diferencias con Brian Ferry, aparte de que sentía que le aburría seguir en ese proyecto. Luego ya posteriormente pues se centró en tareas de producción para artistas, estrellas, tanto en grabaciones eclécticas de estrellas del pop, del rock, incluyendo grupos pues como Ultravox, nuestros U2, Camel, Coldplay, James, y bueno, ha conseguido dos premios Brit en 1994 y 96 al mejor productor. Ha colaborado también con David Bryan, que es el ex componente de Talking Heads, en el álbum My Life in the Bass of Goods, que fue de los primeros discos que no era rap o hip hop en utilizar ampliamente los samplers. Él, bueno, ha colaborado con David Bryan también como letrista y compositor de la influyente trilogía de Berlín de Bowie, de Low Heroes y Lockter, y bueno, y en su disco también I Outside y en el tema In a Frame of American. Eno también ha colaborado con Robert Fripp, que es de King Crimson, con Robert White en su CD Sleep, con John Hassell y el dúo alemán Cluster. Y tiene un hermano que también es músico, Roger Eno, con el que también ha colaborado. Bueno, además de ser considerado como un visionario y un innovador en muchos campos de la música, se ha quedado muy preocupado por el resto de las disciplinas artísticas, en especial de las instalaciones. Y bueno, esto es una curiosidad, pero que lo teníamos ahí en mente, pero no teníamos confirmado, pero efectivamente. Él fue el compositor del archivo de sonidos de inicio de las sesiones del Windows 95. El sonidito ese es de Brian Eno, que se puede encontrar, vamos, en todas las versiones de Microsoft, desde luego. Y ha colaborado en el desarrollo del generador de música algorítmica Koan. También trabaja en el cambio de las artes visuales. En el 96, el propio Eno, entre otros, fundó la Long Now Foundation con el fin de enseñar a la gente a pensar sobre el futuro de la sociedad, pero a muy largo plazo. Además de que, bueno, es columnista también en el periódico inglés de Observer. O sea, como veréis, su faceta artística es amplísima, desde luego. Fijaros que en el 71 estaba como músico, y en el 73 ya se cansó, dijo: yo no quiero ser músico, prefiero producir y hacer otras cosas a mi aire, sí, bueno, de todo un poco habría business, por ahí. Business. Y bueno, como curiosidad también, pues el nombre del grupo A Certain Radio está sacado de la letra de la canción de, ¿no?, de Treadwell, de Talking Tiger Mountain by Stigbury. Y una de las composiciones de Eno fue la banda sonora del noticiero TG3 de la RAI 3, que bueno, cuya música de fondo pues suena en las presentaciones de tanto de apertura como de cierre. Empezó en el 87 y terminó sonando en el 99, o sea que en Italia lo tienen más que conocido, ¿no? Y bueno, la banda estadounidense de música electrónica que todos conocemos, MGMT, que suena en la pregarra, compuso una canción de título Brian Eno como en su álbum del 2010, Congratulations, como homenaje a Brian Eno. Y bueno, pues esta será un poco el resumen de la vida, la trayectoria de nuestro cariñoso Brian Eno, que tiene tela. Aparte de todas las composiciones, colaboraciones con demás músicos y demás. Ahora, y si queréis, ahora de moda, sobre todo por los últimos discos de Coldplay, efectivamente. Sí, sí, desde luego. De hecho, pues el sonido que saca en estos dos últimos discos de Coldplay pues recuerda mucho a lo hecho anteriormente con U2, pero bueno, con la pincelada de Coldplay. Y bueno, ese eterno debate que hay últimamente con la sucesión del trono que ostentaba U2 teóricamente hace poco, que parece que lo va a coger Coldplay, aunque bueno, lo hemos hablado hace un momento con Raúl. Tú y yo los vimos hace 3 meses, con un día de diferencia. Bueno, pero es cuestión ya más también de fans, ¿no? La gente ahora... Creo que llevan caminos distintos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, estamos hablando de grupos de épocas distintas y obviamente fans de U2 hay muchos más que de Coldplay, pero ahora está más de moda Coldplay, son más jóvenes, en fin, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que están Coldplay abusando un poco de utilizar medios que U2 ha utilizado actualmente. Caballo ganador. Yo lo llamaría utilizar a caballo ganador, claro. Brian Eno y Anton Corbin en el concierto de Madrid salía ahí Anton Corbin. Bueno, también el fotógrafo de Coldplay. En fin, muchas cosas. Una broma de Coldplay U2. Va, y nos despedimos. En los Q Awards, que tuvieron lugar hace poco, Chris Martin dijo, cuando le tocó presentarle el premio Mejor Compositor, el Chris Martin dice que en sus años mozos era fan de Take That, tanto que ese fanatismo le hizo preguntarse a sí mismo si era gay. Tras la anécdota, Larry Mullen Jr., el batería de U2, aprovechó para seguir la broma y replicarte: Chris, tengo la respuesta, sí, eres gay. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Buen rollito. Larry mete pocas, pero las que mete... Buen rollito, ¿eh? Bueno, nada, nos despedimos con una canción de... Another Green Wall de del mismo disco de Brian Eno, que, bueno, pues aparte de ser productor, también tiene su discografía personal con música ambiental para música para aeropuertos. En fin, es un crack. No os perdáis buscar información sobre Brian Eno en internet, que no acabéis nunca. Y bueno, pues aquí una muestra de su trabajo en solitario. Y nos despedimos hasta la semana que viene, volviéndose a recordar que el 12 de noviembre tenemos una fiesta, una cita con Actum Baby, con U2, con la gente del Club de Fans gente conocida y querida por todos. Yo diría, ¿habéis estado en algún concierto de Zootipi? Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.